dura ya la vida, bala sincera, su nombre es Zulita, que sea maliciosa. Yo que la traté como una diosa, me engañó y ahora me llama como loca, ma. Desea, dale, desea. Si ya no está conmigo, otra mujer me gatea, ma. Desea, dale, desea. Que pocos son los indios y muchas indias en la aldea. Desea, dale, desea. No deje pa' mañana, no deje que te lo llevan. Desea, dale, desea. Ahora está celosa porque otra me desea. Esta noche contigo la pasé bien, pero ya me enteré que te debe estar bien. Deje que te lo llevan. Desea, dale, desea. Ahora está celosa porque otra me desea. Esta noche contigo la pasé bien, pero ya me enteré que te debe estar bien. Bailar y tú presea. Te cruzo en todos lados y me presea. Si tienes dueño más, ¿por qué preseas? Pero vamos a dejar en claro esto, ¿ok? Lo que pasó, pasó.